es muy difícil cuando uno no ha conocido la pobreza, la carencia, que te nazca la solidaridad. Por eso digo que no tenemos que enojarnos por ahí por los que no piensan como nosotros. A mí me duele mucho más cuando los que vienen del palo y lograron pelechar un poco y tienen trabajo y lograron un trabajo más remunerado, se olvidan de todavía los que están afuera del trabajo o todavía no ganan lo suficiente y entonces hacen un paro porque tal vez tengan que dar un poquito de su sueldo para otros compañeros, para otros jubilados, para hacer agua potable, para hacer redes cloacales. Como decía Evita, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que al de los oligarcas. Toda la vida lo he sentido así. Todos en cuero, de 2 a 5, por la radio pública.